oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Ezequiel Zamora, militar, dirigente popular y primer caudillo social del siglo XIX. Un día proclamó: compañeros de armas, habéis probado con vuestra abnegación y sublime heroísmo que solo el pueblo quiere su bien y es dueño de su suerte, y que de hoy Venezuela no será patrimonio de ninguna familia ni persona. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.